Ràdio L'Hom de Picassent. Burjassot Ràdio. Ràdio Godella. Ràdio Rabosa. Ràdio Altea. Ràdio Alaquàs. Aldaia Ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Túria, l'Eliana. Ràdio Sol Albal. La ràdio del poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes. Buenas tardes, gente de Malvivir. Estamos una semanita más aquí en Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella, como cada martes aquí en la 98.0 de la FM y en internet en www.radiogodella.tk. Y a los que no nos podéis haber escuchado en directo, lo podéis hacer en la página del programa www.ciudadenllamas.tk. Y nada, comentaros una noticia de última hora que nos han hecho llegar. Ahí estamos, esa noticia. Y es que el programa cambia de día. Nos trasladamos al viernes de 7 a 8. Va a ser ahora los programas de Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella, que el que no fuma le pega la botella. Y nada, recordaros que podéis llamar para participar aquí en el programa al teléfono 963642952. Arriba España, dígame. Ahí, arriba España, que podéis llamar al 963642952. Y nada, podéis llamarnos para comentarnos cualquier cosilla. Y nada, hoy el programa de esta tarde es un programa con el que vamos a seguir con la nueva sección que estrenamos la semana pasada, la Audioteca de Ciudad en Llamas, donde podréis escuchar y comentaremos grupos interesantes dentro del panorama punk. También comentaremos la agenda más cañera de Radio Godella e intentaremos contactar con los punkis callejosos que hace mucho que no sabemos de ellos. Y vamos a empezar la audioteca de Ciudad en Llamas con un grupo de Arrasate, Guipúzcoa. Ellos son Zakarrak, Hacen Hoy, y es una banda que surgió en el año 86 y que permaneció en activo hasta el 94, aunque su último concierto fue en 2002 en su tierra natal, donde se despidieron de los escenarios para siempre. Es un grupo que hay gente que los compara con los Decibelios, pero como yo no soy mucho de comparaciones, os lo dejo que juzguéis vosotros mismos escuchando este tema de Zakarrak de su disco Larga Vida y su tema Fin de Semana. Bueno, habéis comprobado que ha habido un problema técnico, que esos no eran Zakarrak. Era otra de las bandas de la audioteca de Ciudad en Llamas. Era un grupo que empezó sus primeros pinitos en el 2005 con el nombre de Sequedad Vaginal, para después llamarse, como lo hacen hoy en activo, se llaman Bajo Presión. Ellos son de Basauri, Vizcaya. Es un grupo que hace punk combinado con otros estilos. Y en el año 2007, tras una racha de buenos conciertos, grabaron su primera maqueta, autoproducida por ellos mismos, tras algún cambio en la formación del grupo, hasta que llegaron al actual, como Ander como voz y guitarra, Borja segunda voz y guitarra, Mapel como bajo y Gorka como batería. Grabaron su primer disco el 23 de octubre de 2009 con el nombre de Bajo Presión, con el que cuenta con 14 temas, del cual os hemos puesto la canción de Vaya Mundo. Y nada, y ahora sí que sí, os vamos a poner el tema de Zacarrac, de su disco Larga Vida, y su tema Fin de Semana. Años hemos sufrido la opresión de nuestra raza, pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre, porque esta tierra es de nosotros, sangre por sangre. Y nada, seguimos aquí para Bingo, y esta vez nos vamos con un grupo de Euskadi, son de Agurain, se llaman Zona Cero. Y el grupo se formó a principios del 2005, dando su primer concierto en marzo. Dieron varios conciertos y en septiembre grabaron su primer disco, que salió a la venta a mediados de octubre. están influenciados por grupos de punk y de hoy, tanto de los 80 como los actuales, y destacar las influencias de otros grupos como Rip, Scorbuto o Astor Pitouin, en el que Joaquín, el cantante de los Astos, colabora en una canción del disco. También tiene influencias de Connie Reyes, de Hoy Arrase, del cual hacen una versión en el disco que sacaron, y también influencias como los Non-Servium y un largo grupo de punk y de hoy que también les influencian. Y nada, en noviembre se consolidan como grupo con un nuevo guitarra. La mayoría de sus miembros militan en varios colectivos de distintas ideologías. Es un grupo muy plural en cuanto a la ideología de los componentes. Hay militantes anarquistas, aberchales, y sus letras son con sentimiento y con conocimiento de causa. Y están en contra de la basura comercial, que no tiene nada que ver con ningún grupo de su pueblo, de Agurain. Y nada, así que disfrutemos de esta banda de Agurain, de su disco Ahora o Nunca, con la canción Como Quieres. Comprende la filosofía, ¿no? Venga, va. 1, 2, 3, 14. Aquí seguimos en Ciudad en Llamas, y esta vez nos vamos con una banda de Tudela. Ellos son Repulsa Social, empezaron a tocar por el año 97 y grabaron su primera maqueta en el 2000. Esta maqueta está compuesta por 24 temas. Y nada, al año siguiente, después de haber cambios en la formación inicial, sacaron su primer CD, que se titula Hasta Cuándo, compuesto por 15 temas, del cual tuvo bastante acogida entre la peña. Y nada, por el año 2003, tras algún abandono en la banda y teniendo que hacer algún cambio en la formación, pero teniendo bastantes bolos, deciden sacar su segundo disco, titulado Llamada Armada, el cual cuenta con 13 temas llenos de rabia y fuerza. Y nada, todavía siguen en activo, aunque ha habido muchos cambios en la formación desde la que empezó en el año 97. Pero bueno, vamos a dejarnos de charreta y disfrutar de este grupo de hardcore tudelano con su tema Europedos, de su disco Llamada Armada. Vamos a toda hostia, sin tener ni más que hablar. En la veloz carrera, sin meta fija ni final. Y hemos dado mil vueltas para llegar a ningún lado. Dando otras mil vueltas, acabarás aquí tirado. Es el nuevo timo, es el nuevo más atrás. En la veloz carrera de la gran aldea global. Se fusionan los bancos y las multinacionales. De moneda para seguir hasta el fondo. Antes de seguir, vamos a anunciaros algunos de los conciertos de los cuales podréis disfrutar este fin de semana. Y nos vamos con la agenda más cañera de la radio, nos vamos con la agenda musical de Ciudad en Llamas. Empezamos el viernes día 28 con el primer concierto, que será en Torello, en Vic, en Barcelona, donde tocarán Sociedad Alcohólica y Simbiosis, una banda de Portugal de hardcore. En la sala Moscú a partir de las 11 con un precio de entrada de 15 euros anticipada y 18 en taquilla. Y otro concierto del que podéis disfrutar en San Cugat del Vallès, en Barcelona, es el que tendrá lugar en Laurez La Floresta, donde tocarán Ratas Quirotímicas, La Sociedad Decadente y Jungle Bastards, que empezará a las 9 y valdrá 3 euros con consumición. Otro concierto es el que tendrá lugar en la Sala Charango en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, donde tocará Brigada del Vicio, The Feel Sore Ain't Out y Non Servium con un precio de 10 euros. Y el último concierto interesante de este viernes es el que tendrá lugar en la Sala XY Rock en Aldaya, Valencia, a partir de las 10 de la noche con los grupos Taco y Transfer. Y ahora vamos a escuchar un tema de la banda de streetcore en alemán. Ellos son Tospak, son de Berlín, hacen streetcore muy al estilo de las bandas alemanas, muy buenos musicalmente, y Epidem es su último disco, sacado en 2009, cuenta con 13 temas, del cual hemos elegido el que da nombre al disco, y así que nada, disfrutar con Tospak y su tema Epidem. Después de escuchar este pedazo de grupo de streetcore alemán, al que muchos ignorantes atribuyen que tienen ideología neonazi, pero nada de eso es cierto. Nos vamos a ir con una banda del barrio obrero de Vallecas. Ellos son Saldakoi, hacen street punk muy bueno. Y su primer disco, Lo que no nos mata nos hace más fuerte, que lo sacaron en 2009, del cual vamos a disfrutar con la canción de Guerra. España, 6 trabajadores, la mayoría pertenecientes al sector de la construcción. A un trabajador de 60 años le cayó encima una grúa en Málaga. Un accidente parecido acabó con la vida de otro hombre en Algeciras. Otro albañil se precipitó desde una altura de 4 metros. En Getafe, una prensadora aplastó a un operario. Otro trabajador cayó a una zanja y el último ha muerto atropellado mientras trabajaba en Alicante. Según el Ministerio de Trabajo, en el primer semestre del año murieron 419 personas en el Tajo, una media de 3 al día. Y nada, vamos a ir con la agenda musical del sábado día 30 de enero. Empieza en Alicante en la sala de Cure a partir de las 9 y media, donde tocarán Gazapos y La Bandina por 3 pavos. Otro concierto es el que tendrá lugar en la Sala Stroika en Manresa a partir de las 10, donde tocará Sociedad Alcohólica y costará 15 euros anticipada y 18 en taquilla. Otro conciertillo así interesante del sábado es el que tendrá lugar en Cruce del Real en Murcia, donde tocarán Arcada, Sobredosis y Lobos Humanos en el pub Cara a Cara con un precio de 3 mauros. Y por último, otro concierto del sábado para acabar la agenda musical es el que tendrá lugar en Dima, Vizcaya, a partir de las 8 en el Gasteche, donde tocarán Bajo Presión y 4 grupos más. Y ahora vamos a disfrutar de esta banda de féminas de punk hoy. Ellas son Hoy Friegas Tú, vienen desde Madrid y Condenadas a Decir la Verdad es su primera maqueta, y vamos a poner el tema de Hoy Friegas Tú. No me va a mí picarme la vena. Para algo tenemos la tocha, ¿no? Yo ya hace mucho tiempo que no me pico. Antes de que me trajeran al talego me estaban tratando con metadona. Eso es una mierda. Lo único que consigues es engancharte a las dos cosas, al jaco y a la metadona. Y pues nada, pues seguimos aquí después de escuchar este tema maquetero de Hoy Friegas Tú. Y seguimos con la audioteca de Ciudad en Llamas, y esta vez vamos con un grupo de hardcore. Ellos son Proud, formados en 1997 en Madrid, donde editaron su primera maqueta demo en 1998, y en el 99 sacaron ya por fin su primer disco, Solo los Fuertes. A este le siguieron 4 más, como Ajuste de Cuenta, Rey de Reyes, Pura Vida y Dulce Miseria, que es el último de 2009. Han compartido escenario con bandas como Mudball, Snowboard Enemy, 100 Demons, Angel Crew, No Turning Back, Do or Die, Born from Pain, y han tocado por todos los puntos de la península, así como en Portugal, en Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. Y nada, Dulce Miseria es el último disco de esta banda de Madrid que hace hardcore punk. Cuenta con 16 trallazos bien cañeros, y vamos a disfrutar con el tema de Aquí a la Eternidad. Yeah. siglos de los siglos, aquí yacen los guerreros, aquellos que con su sangre y su sudor labraron el futuro que mañana conoceremos, el pasado que no olvidaremos y el presente en el que hoy somos reyes, en el que somos lo que somos y en el que reinaremos para siempre. Solo hay una banda que tenga mi nombre, que tenga mi estilo y que tenga mis cojones. Solo contra todos, mis cojones contra todos, y perderéis, hijos de puta, pues he sentido el hedor de la muerte, y es un olor inconfundible que te deja helado, que te deja absorto, y en el que solo tienes deseos de ser el mejor. Proud 2009, cabrones, Proud 2009. I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? Pues nada, después de escuchar a los bestiales Proud, vamos a seguir con otro grupo. Ellos son Código Hoy. Es el siguiente grupo de la audioteca de Ciudad en Llamas. Son de Chile, con letras muy buenas, sonido un tanto cutre, pero espero que os guste, porque mucha más información no puedo daros de esta banda, la cual ya no está tocando por motivos del asesinato de su batería a manos de un bastardo nazi. Y nada, así que disfrutar de esta maquetilla que se titula Nuestro Hábito, de los Código Hoy, la cual cuenta con alguna versión de los Non-Servium. Y nada, vamos a poner el tema de En las calles. Y nada, seguimos aquí en Ciudad en Llamas. Vamos a ir con otro grupo de la audioteca de Ciudad en Llamas. Nos vamos con los Urban 69, que son de Madrid, más concretamente de Sanse. Hacen, como ellos dicen, música para la clase obrera. Y siempre adelante, su primer disco, sacado en 2009, del cual vamos a dedicar una canción a toda la peña que escucha Ciudad en Llamas. Y la canción es Vacaciones en Irak. Bueno, nos dicen que nos han llamado al programa una fan de Ciudad en Llamas. Buenas tardes, fan número uno. Yeah, fan número uno. Yeah, buenas tardes. Yeah, ¿qué pasa? Ah, pues si nos habían dicho que nos habían llamado una mujer. ¡Soriano! ¡Yeah, Melendi! Me ha cambiado la voz. Te ha cambiado la voz, ¿no? Madre mía, Soriano, cuando te recogimos de la calle ya tienes tu programa propio y todo. ¿O qué? Líder de audiencia en tu franja horaria. Aquí estamos. ¿Sabes Soriano, qué? Que no voy a llegar. ¿No vas a llegar? No. ¿Qué hago? ¿Te espero? Pues no, pero bueno, ahora luego te llamaré. Vale, ¿qué te iba a decir? Dime. ¿Te has enterado que nos cambian el día del programa? ¡No! Nos vamos al viernes. Qué guay, ¿no? Así cuando salga nos podemos ir de fiesta. ¿Y qué día, a qué hora lo vas a hacer? De 7 a 8. Muy bien. A nosotros nos van a tirar. ¿Os van a tirar? ¡No! No, dicen por ahí que no. Ah, bueno. Pues nada, le podía dedicar algo al tío Paco que está escuchando. Tío Paco, gracias por existir. ¡Se ha matado Paco! Ahí estamos, tío Paco. ¡Qué grande eres! ¡Se ha matado Paco! Bueno, pues le dedicamos la siguiente al tío Paco, que es en euskera. Volve, de un grupo el vasco. El tío Paco se molda y yo. Por eso, que son radicales como él. Bueno, sería malate que hiciera. Bueno, ¿no quieres hacer propaganda del sí, tu programa? Sí, pero Tori, toches y shows, menos el que ve, en Radio Godella, de Zeta Muy de la Vesprada. Ciutat Tanatori. Ay, qué bonito. Para que luego no digas que solo me llamas tú para que haga yo propaganda. Eso, un saludo para todos los numantinos. Venga, ahí estamos. A chuparla. Bueno, pues vamos a dedicar una canción a todos los de Ciudad Tanatori y ya nos vamos a despedir hasta la semana que viene con más música cañera, pero no vamos a hacerlo los martes, ahora vamos a hacerlo los viernes de 7 a 8 aquí en Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella en la 98.0 de la FM y en internet en www.radiogodella.tk. O en la página. Oye, Mariano. Dime. ¿Entonces esta semana el programa doble? No, empiezo el viernes. El martes no hay. ¿Pero el viernes este ya o no? No, el siguiente. Pues vaya. Joder, es que a ti te gusta, ¿eh? Hombre, mola un puñado. Eso que has puesto de Olfrigas tú ha molado. Te has molado, ¿eh? Las pavas esas de Madrid. Me he sentido identificado. ¿Qué te coge el aroa y te lo dice? Olfrigas tú, sí. Guarro. No, me dio mamare, pero bueno. Ah, vale. Pues nada, os vamos a dedicar una canción de los Astin Du Hoy, que son de Irún, de Euskal Herria, hacen hoy. Este es su primer disco del año 2009 y cuenta con 10 temas cantados en castellano y euskera. Así que nos despedimos con el tema de Nuestra Ira. Para vosotros, cabrones, a chuparla. Adiós. Lo que has hecho. violencia, muchas que ha llegado tu hora. El miedo se